No sé por qué motivo, te juro, vida mía, estoy muy sorprendido. Recuerdo me curaste un día amor eterno, pero duró tan poco que yo por ti no duermo. No tienes corazón, mataste mi cariño, jugaste con mi amor como si fuera un niño. No tienes corazón, mataste mi cariño, jugaste con mi amor como si fuera un niño. Sería tu dueño, no sé por qué lo hiciste así con tanto empeño. Al verte tan segura, yo te creí sincera, que es tanta amargura al ver lo que tú eras. No tienes corazón, mataste mi cariño, jugaste con mi amor como si fuera un niño. No tienes corazón, mataste mi cariño, jugaste con mi amor como si fuera un niño.